el podcast de Linux para todos.net, punto de encuentro entre el conocimiento, la comunidad y la industria interesadas en el software libre. Entrevistas con especialistas, noticias y recomendaciones de software y hardware. Una aportación de Factor Evolución. Linux para todos.net, un buen sitio donde empezar. Público ciberescucha del portal de Linux para todos.net. Mi nombre es Lourdes Moreno y es un placer, como cada lunes, estar aquí con ustedes en sintonía. Y bueno, pues el día de hoy, de verdad que les tenemos un manjar de programa, pues no nada más porque les tenemos las recomendaciones y las promociones. Nuestra entrevista, como siempre, tenemos a una gran personalidad. No quiero empezar este podcast sin antes agradecerle al maestro Edgar Buenrostro Mercado la gran cooperación que tuvo con nosotros. Definitivamente, sin él, este podcast no hubiera podido haberse realizado. Y bueno, pues no les quiero aburrir con tantas cosas y mejor hay que escuchar la entrevista. La entrevista. A todo el público ciberescucha, pues el día de hoy me encuentro aquí con una gran personalidad que es el maestro Edgar Buenrostro Mercado. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por la invitación a este podcast tan importante. No, pues muchas gracias a ti, es de verdad un honor para nosotros tenerte aquí porque, pues como ya sabes, tenemos a personalidades en el ambiente del software libre y pues creo que tu opinión y tu punto de vista es también sumamente importante y no podía faltar aquí en nuestras transmisiones. Software libre ha sido pues muy mítico, se han hablado de muchas cosas, muchos puntos diferentes de vista y esto ha llevado a que también se vea como un fenómeno y que lo quieran estudiar, ¿no? Que se quiera meter ya en la parte de las ciencias económicas, de las ciencias sociales. Y hablando de esto de las ciencias sociales, ¿por qué crees que es importante el estudio del software libre a partir de esta ciencia? Bueno, mira, el estudio del software y del software libre en particular desde las ciencias sociales es importante porque el software como tal impacta en la vida de las personas en general, no solamente de los desarrolladores, sino de los mismos usuarios. Las empresas hacen uso todos los días del software y del software libre en particular. Los aparatos electrónicos que utilizamos funcionan a partir de software. Entonces, eso es por eso que es importante estudiar el software, porque la adopción la irrupción más bien del software en la vida diaria ha generado unos procesos sociales que no se venían presentando anteriormente. Ahora, en el caso del software libre particularmente, es un tema muy interesante para las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque el desarrollo del software libre y su crecimiento nos ha planteado preguntas desde el ámbito social que no habían surgido con otros fenómenos. Por ejemplo, la capacidad de disponer de los nuevos desarrollos en muchas ocasiones sin costo, en otras ocasiones con un costo muy, muy bajo, y el mismo proceso de producción del software libre son elementos que novedosos dentro de la sociedad, por los cuales ha llamado la atención de los investigadores, ya no solo ahora de los técnicos, de los ingenieros, sino de los investigadores sociales. Y es por eso que el software libre ha estado atrayendo, no solo en México, sino en otras partes del mundo, el interés de los investigadores sociales por todos estos fenómenos que están surgiendo a raíz del desarrollo del software libre. Y hablando de esta parte económica que también ha llegado a pegarle a este tema del software libre, ¿por qué el software libre se considera un paradigma económico y social? Bueno, mira, ahondando en la pregunta anterior, precisamente esta pregunta, el software libre, como te decía, surge a partir de un proceso de producción distinto que no se venía presentando en cualquier otro sector. ¿Por qué? Porque es un fenómeno fundamentalmente social. El desarrollo del software libre es social, donde participan no solo empresas, sino desarrolladores independientes, instancias gubernamentales y los mismos usuarios, donde se genera un ecosistema en el cual interactúan todos ellos y ha dado como resultado el crecimiento del software libre. Entonces, ¿por qué estudiarlo desde la parte económica, digamos? Hay varios aristas o puntos por los cuales podríamos enfocar la importancia de estudiar el software libre desde la parte económica. Por un lado, el mismo proceso productivo, es que ya, como lo mencioné anteriormente, implica un conjunto de agentes que en ocasiones son agentes no económicos, por ejemplo, los desarrolladores que están en su casa, que por puro hobby desarrollan software y lo suben a la red. Entonces, no son agentes que esperen una retribución económica por ello. Entonces, este es un elemento novedoso en la teoría económica, porque finalmente el software libre es un producto. Entonces, por ahí es menos. Otro ejemplo podríamos ver el modelo de negocios de las empresas de software libre. Teníamos la idea, o se tiene la idea en general, de que el software, como el software propietario, como cualquier producto, los beneficios de las empresas provienen fundamentalmente de la venta de productos. Por el contrario, en el software libre, parece que la venta del producto no es lo fundamental. Sí es importante, pero no es un elemento único, sino que hay otros elementos que son fuente de ganancia, como pueden ser los servicios, la adaptación, la consultoría. Entonces, estamos pasando de un software considerado como producto a un software considerado como servicio. Entonces, este es otro elemento que es novedoso para la ciencia económica y que nos está planteando muchas dudas y nos está abriendo muchos caminos para investigar desde la parte económica qué es lo que está pasando. También el software libre ha creado una serie de, para mí, le podría llamar como una comunidad, que siempre están intentando mejorar, ¿no? Precisamente este nuevo sistema de negocios. ¿Pero qué nos puedes platicar más acerca de este sistema de negocios del software libre? Bueno, mira, este es un tema que aún me parece que hasta las empresas están todavía explorando. Precisamente el modelo de negocios, ¿de dónde obtengo las ganancias si yo desarrollo software libre? Bueno, es un tema que aún se encuentra en discusión y hay diferentes modelos, digamos, pero podríamos decir que en general las empresas obtienen beneficios que pueden denominarse como monetarios, que surgen a partir de, digamos, la venta del producto, como habíamos mencionado, de la venta de servicios, del soporte, de la adaptación de un software existente, de este tipo de elementos por los cuales la empresa recibe un pago. Pero también hay otro tipo de beneficios que no son particularmente monetarios, pero que inciden en la producción del software libre. Como por ejemplo podemos mencionar la retroalimentación que surge por parte de los usuarios o de otros desarrolladores de un producto realizado por la empresa. Esa retroalimentación se incluye, por ejemplo, en nuevos desarrollos, y esto da lugar a un producto mejorado, que es una innovación en el mercado finalmente. Entonces, este tipo de beneficios que no son monetarios, pero que inciden en el producto final, no tal vez en el producto que se desarrolla en ese momento, sino en un producto futuro o en un proyecto futuro, es importante también considerarlo. Y es uno de los elementos que ha permitido que la tasa de innovación en el software libre sea muy elevada. Como bien dice, entre varios se pueden hacer cosas más interesantes, ¿no? Y que, sobre todo, que ayuden a una misma causa, que finalmente es el software libre. Hablando de las empresas, ¿qué tan viable es tener software libre o desarrollar software libre? Bueno, la viabilidad económica del software libre, ahora en este momento, no sería el caso de México, pero a nivel internacional no hay mucha discusión. De hecho, el crecimiento de las empresas del software libre es un elemento de los que principalmente ha llamado la atención de la parte de los investigadores económicos. O sea, el crecimiento tan importante, no solo de productos, sino de empresas que desarrollan software libre, es un elemento que te da a pensar que hay una viabilidad económica, que esto no quiere decir nada más que es un desarrollo social, que no hay una ganancia, no, por el contrario, puede existir una ganancia, no considerando al software libre como un sustituto del software propietario, no, más bien se plantea una convivencia entre los dos tipos de software. Lo que se plantea es la elección que tenga el usuario entre usar software libre o utilizar software propietario. ¿Por qué? Porque el software libre tiene un elemento que no tiene el software propietario en un sentido. Puede ser adaptado en su más mínima expresión, en su más mínimo nivel. ¿A qué me refiero con esto? Que puede un software libre existente puede ser adaptado a las necesidades particulares de una empresa solamente, cosa que el software propietario, los grandes paquetes, no se puede realizar. Entonces, atienden a distintos mercados, en ocasiones atienden a los mismos mercados, pero la viabilidad económica está ahí. Simplemente es que el modelo de negocios es diferente. Y bueno, ahorita que hablabas acerca del software propietario y el software libre, creo que también ha causado muchísima controversia, precisamente todo el tiempo los están comparando, ¿no? Pero para ti, ¿cuál es el impacto real del software libre en el desarrollo del software en general? Bueno, el impacto del software libre en el software en general ha sido muy grande. Fundamentalmente ha generado competencia, y la competencia por sí misma promueve el desarrollo de innovaciones. Y lo que se ha observado a partir de desarrollos de software libre es que el software propietario, que atiende al mismo mercado que atiende un producto de software libre, por lo general ha disminuido el tiempo que requiere para sacar una nueva versión de un producto. Es decir, la tasa de innovación del software propietario ha aumentado debido a la presión ejercida por los productos de software libre. Entonces, no nada más el software libre por sí ha beneficiado la innovación, sino que ha forzado a que el software propietario también presente una tasa de innovación mayor a la que tenía anteriormente, que no existía una competencia. Precisamente esto de la competencia es muy interesante, porque tú me comentabas hace un momento que cada uno va poniendo como de cierta forma su granito de arena, ¿no? El software libre en ese aspecto de la competencia considero yo que es muy noble. ¿Por qué crees que el software libre fomenta la libre competencia? La libre competencia, fundamentalmente el software libre la podemos mencionar en el sentido de que todo mundo tiene acceso a un repositorio de código, el cual está disponible a cualquiera que lo quiera utilizar y cualquiera que lo quiera desarrollar. Claro, hay que tener unas ciertas capacidades para desarrollarlo, no cualquier persona lo puede hacer. Pero no hay que pagar unas regalías, no hay que pedir el permiso de algún desarrollador, no está limitado por una patente o por un copyright, lo cual permite hacer uso de desarrollos anteriores y no hacer trabajo redundante. Entonces, cualquier interesado con las capacidades y competencias puede realizar un desarrollo de software. Entonces, no hay una limitante de entrada al mercado. Cualquiera que quiera desarrollar el software y que quiera venderlo, lo puede hacer. Entonces, es un sistema mucho más libre, a lo mejor, si no de competencia perfecta, es mucho más libre que el del software propietario, que tiene muchas barreras y muchas protecciones legales. Hace un momento también nos mencionabas acerca de que evidentemente el software libre en otros países ha impactado en la economía. ¿Cuál es la importancia del software libre en la economía de los países? Bueno, como te mencionaba al inicio y como bien lo mencionas, precisamente el software ha impactado en la vida diaria de las personas en general. Nuestra sociedad actual no se entiende sin el uso del software. Y no hablamos del software solamente que usan las computadoras, como te mencionaba. el software que usan, por ejemplo, los teléfonos celulares tan extendidos ahora, hasta el más sencillo de los teléfonos celulares o sea, tiene software, los autos, las televisiones, los MP3, todos estos tipos del mismo teléfono, todos estos aparatos usan software. Entonces ha generado un impacto en la sociedad en general. Ahora, en la economía, ¿qué es lo que pasa? Las empresas han empezado a hacer uso desde hace algunos años del software, lo que permite tener una comunicación directa, inmediata, entre los distintos interesados, y también les ha permitido acceder a un conjunto de información y a usarla de manera más eficiente, lo cual también impacta en la producción de los bienes y servicios, por lo cual los ha hecho más eficientes. Entonces, aunque el software por sí mismo económicamente es importante como sector, tenemos que considerarlo no solamente en su rama productiva, sino en cómo ha impactado en el conjunto de la economía, que ahora no la podemos entender sin el uso del software. Hablábamos de que el software libre como tal es un producto y un servicio también muy noble, y que esto se debe a la gran comunidad que se ha hecho entre empresas de estos software libre, ¿no? ¿Por qué crees que es importante la vinculación entre estas empresas de software libre? Bueno, mira, como veníamos mencionado, desde el proceso productivo del software libre es fundamentalmente social. No hay una empresa sola que desarrolle todo el producto, sino que fundamentalmente hace uso de desarrollos anteriores para generar nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevos servicios. Entonces, ¿por qué es importante que las empresas se desarrollen, desarrollen proyectos conjuntos, se vinculen? Precisamente por la misma naturaleza social del software libre. Si una empresa no se vincula con otros agentes externos, prácticamente está negando la naturaleza del software libre. ¿Por qué? Porque precisamente es este desarrollo social el que le ha dado el impulso y que ha permitido el crecimiento de tantos productos y de tantas empresas surgidas a partir de pequeños intercambios, y que ahora si una empresa de software libre no se vincula con otras empresas, no va a tener acceso a los nuevos desarrollos que estén creando las otras empresas. Entonces sus procesos tendrán a ser hasta cierto punto redundantes, porque podría estar desarrollando productos que otras empresas ya han desarrollado, que han resuelto de mejor manera o que tienen la misma necesidad. Esta fue la entrevista con el maestro Edgar Buenrostro Mercado, y espero que les haya gustado mucho. Es de mucho interés saber también que el software libre no es un tema nada más de técnicos, es un tema social y económico. Los invito a que chequen más acerca de esta información, porque de verdad que se sabe muy poco y hay muchísima tela de dónde cortar. Una vez más en la sección de recomendaciones, y esta vez le tocó el turno a Rodrigo Mendoza, que él nos platicará acerca de qué aplicación. Sobre qué distribución pueden usar para el hogar. Para el hogar, ok, cuéntame más acerca de esto, ¿en qué consiste? Mira, esto consiste en que también es Linux, no solamente es para el ámbito servidor o para el ámbito de la empresa, también puede ser ocupado para el ámbito del hogar, para nuestra familia, para nuestros hermanos, nuestros papás, que aprendan a ocupar software libre directamente en nuestra propia familia. Ok, y con esta aplicación, ¿qué beneficios tendría un ama de casa, por ejemplo? Bueno, una ama de casa lo que podría hacer es, podría navegar sin ningún problema de que se esté infectando de virus, podría abrir sus fotografías, podría ver sus videos más recientes, todo sin ningún problema. ¿Hay alguna configuración para checar lo que están viendo los niños en otras computadoras, por ejemplo? Sí, se abrirá una aplicación, pero eso ya sería como una implementación de un servidor. Ok, sería como otra aplicación. Exactamente. Ok, ¿y con qué otras características cuenta esta aplicación? Mira, todas estas aplicaciones cuentan que, o sea, puedes tener editores de procesador como OpenOffice, navegadores muy eficientes como Firefox, editor de fotografías como GIMP, aplicaciones de ciencia y tecnología como Calcium, Kamak, algo así se llama. Igual, son demasiadas aplicaciones que podemos ocupar hasta para el mismo estudiante. Si es un estudiante que está en nivel secundaria, preparatoria, hay software que le puede ayudar directamente en sus materias de química, física y matemática, que puede descargar software. Ok, pues súper interesante. Y por ejemplo, para el señor empresario, ¿qué beneficio le daría a esta aplicación? Bueno, directamente en el empresario no sería más que nada una institución educativa. Una institución educativa lo que puede hacer es implementar estas herramientas dentro de sus laboratorios y ya tener a sus alumnos con este tipo de software para su enseñanza de ellos. Ah, ok, es meramente de educación. Pues está muy interesante porque aparte ahorita se intenta también implementar todo esto del software libre en las escuelas. Y por ejemplo, en una escuela, ¿qué beneficios tendría tener esta aplicación? Aparte de los estudios, una de las ventajas sería el ahorro del costo de licencia directamente, porque un Windows sí tiene un precio alto y luego con el software especializado o educativo también tendría un costo especial. Ahorita lo que está aquí es tener una distribución Linux y a la vez todas sus aplicaciones para ello. Todo lo pueden descargar de internet sin ningún problema. Hablando de esto de internet, ¿es fácil? ¿Es rápido? ¿En dónde lo pueden encontrar? Bueno, esas distribuciones sí se pueden encontrar fácilmente en internet. Pueden entrar a www.distrowatch.com y ahí van a encontrar distribuciones para este tipo de ámbito, para el hogar o tipo de escolar también. Ah, ok. Bueno, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Escuchen todos, software libre no nada más es para las empresas, también es para la educación. ¿Alguna cosa más que quieras recomendar? Bueno, antes de todo, también quisiera recomendarles las distribuciones de como Ubuntu, que sería Edubuntu, que es una distribución para el ámbito educativo, y también una llamada Kimu. ¿Podrías decirles más o menos en qué consisten para que la gente que no los conozca o no esté familiarizada con ellos sepan de qué estás hablando? Ok, son dos distribuciones Linux, hechas y derechas, que sirven para el ámbito educativo, que son ustedes entran a sus sitios oficiales, la pueden descargar sin ningún problema, es una imagen ISO, la que van a un CD, y la pueden instalar en sus máquinas sin ningún problema. Ok, Rodrigo, pues muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, y bueno, pues esperamos con ansias tu próxima recomendación. Claro que sí, muchas gracias. Público ciberescucha, llegó el momento que más nos gusta a todos, claro que sí, son las promociones. Cada semana tenemos una promoción diferente para que ustedes en el momento en que decidan llamar aquí a Factor Evolución para pedir información de cualquier curso, pues nada más digan la palabra Factor. Así es, Factor. Esta palabra les dará el poder de que al momento de que ustedes se inscriban, se les va a dar una sorpresa, ya sea en su inscripción, ya sea en una mensualidad, ya sea si usted viene con un acompañante, no sé, nosotros estamos para resolver sus necesidades. Así que vale la pena intentarlo. Recuerden, una vez más y tercera ocasión y última, la palabra es Factor. Entonces, comuníquense con nosotros, ya saben que estamos Twitter, Facebook, correo de voz, nosotros estamos con y de verdad que los estamos escuchando todo el tiempo. Llegamos al momento más triste del programa, así es, el cierre. Pues nada más me queda decirles que muchas gracias por estar una vez más aquí en sintonía con nosotros. De verdad que hacemos lo posible para llenar todas sus expectativas, pero también estamos conscientes de que puede haber algunas cosas que ustedes o no les guste o les gustaría cambiar. Entonces, por lo mismo, los invito a que se metan al blog de linuxparatodos.net, a que se metan al Twitter, a Facebook, y ustedes nos digan todas las recomendaciones, tanto como para mejorar, como para crear nuevas secciones, para hablar de diferentes temas o qué tipo de aplicaciones que realmente les estemos recomendando. Y bueno, público ciberescucha, pues no me queda más que despedirme. Soy Lourdes Moreno, en esta ocasión mi amigo y compañero Rubén no pudo estar con nosotros, pero pues sin duda se nota y se nota mucho que lo extrañamos. Le mandamos un gran saludo y esperamos que la próxima semana nos acompañe aquí en el podcast de linuxparatodos.net. Gracias. Este Este fue el podcast de linuxparatodos.net. Los esperamos el siguiente lunes. Si tienes comentarios, escríbenos a podcast@linuxparatodos.net. Tendremos más promociones, más cursos e información en nuestra siguiente emisión. Visita nuestro portal linuxparatodos.net. También síguenos en Twitter, twitter.com/linuxparatodos. O déjanos un mensaje en el buzón de voz 8590-8505, extensión 321. Linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Este podcast fue creado bajo Creative Commons 2.5, México.